feliz en la dominguera y en la más linda del lugar. Toda la semana se va a trabajar porque a su familia tiene que ayudar. Sale los domingos y se va a bailar y busca un amor que la pueda amar. ¡Qué bonito que baila! ¡Cómo vuela su pollera! Cuando baila la samba, llámame cumbia o chacarera. Y ya se forma la rueda, todas quieren ver bailar. Ella es la dominguera y es la más familia tiene que ayudar. Sale los domingos y se va a bailar y busca un amor que la sepa amar. Qué bonito que baila, cómo vuela su pollera. Cuando baila la samba, llámame cumbia o chacarera. Forma la rueda, todas quieren ver bailar. Ella es la dominguera y es la más linda.